si no rompe a nada. Y en segundo lugar, y más importante, porque el presidente del Real Madrid, hay muchos aspectos de la vida privada de Wayne Rooney que no le gustan un pelo. Todo esto de sus líos que se han publicado en los tabloides, sus infidelidades, no sé, todo lo que arrastra Wayne Rooney, esto cree el presidente del Real Madrid que no sería del todo bueno, y la postura oficial del Real Madrid ahora mismo es no plantearse el fichaje de Rooney. Igual que les digo esto, estos dos argumentos que maneja ahora mismo las altas esferas del Real Madrid, les digo que yo tengo la intuición, esto ya no es información, esto es intuición de quien les habla, que en el caso Rooney-Real Madrid va a haber recorrido. Porque esto ha estallado muy pronto. Me parece complicado que Rooney salga del Manchester United en enero, porque un gran club que quisiera ficharle no podría contar con él para la competición europea, para la Champions. Ya ha jugado Champions con el Manchester, con lo cual no podría jugar Champions con otro club. Si viene al Madrid, no podría jugar Champions con el Madrid. Yo veo difícil que un gran club le fiche en enero. Pero de aquí a junio o de aquí a mayo, me parece que el tema Rooney va a dar mucho que hablar. Muy bien, Begoña, pues si no hay mucho más, esperamos a mañana. Reunión de las 11 de la mañana, 10 allí en Inglaterra, David Gill, Ferguson. Efectivamente, la saga continúa y según las palabras de Ferguson, mañana llegará a su fin, pero lo dudo bastante. Muy bien, Begoña, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias, Londres. Son las 12 y 27, 11 y 27 en Londres, 11 y 27 en Glasgow. Desde el aeropuerto de Glasgow nos pide paso Hugo Ballester con uno de los jugadores del Valencia a punto de embarcar. Adelante, Hugo. Aquí estamos con Antonio, como dices, en el aeropuerto de Glasgow haciendo las últimas compras porque tenemos todavía por delante 2 horas y cuarto de vuelo y estamos no con un hombre cualquiera de Valencia, sino que con una vez más el protagonista del partido, porque gracias a sus intervenciones, como decíamos en la presentación, mantiene todavía viva la llama del Valencia para clasificarse para la siguiente ronda. No es otra que el guardameta César Sánchez, que como decimos con sus intervenciones hace que el Valencia siga de pie en esta competición, la mejor del viejo continente. Ya te escucha la sintonía del partido a las 12. Muy bien, 12 de la noche, 28 minutos, directo desde Glasgow. Hola César, buenas noches. Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cuánto tiempo? Pues mira, aquí estamos, o sea, comprando una galletita para los niños. ¿Comprando galletitas para los niños? Sí, es que como sí. Vivieron aquí en Inglaterra, pues...